Paisán a la madrugada. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Ahora. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Comienza ahora. Faisán a la madrugada. Faisán. Repita conmigo. Repita conmigo. Faisán a la madrugada. ¡Bravo! ¡Muy bien! Arranca Faisán a la madrugada. Con la poca energía que nos queda. Este viernes 12 de diciembre, pasadas las 19 horas por Radio Vientos al Sur. Si es más de 12 de diciembre, es que quiere decir que estamos en el aire de Mosh Radio. Y si es en algún momento de la semana posteriores, que estamos en FM Roca Negra de Monte Chingolo. Y así vamos llegando al último programa del año de Faisán a la madrugada, porque para los próximos días descansamos, ya fue todo, gracias. Conozco piletas con parrilla. Hay que pagar entrada, no lo niego, pero la situación no es tan mala. Pileta con parrilla y heladito de agua, más vale. De palito, prefiero, de limón, ¿sí? te levanta mucho eso. Así es que llegamos a el final Faisán del 2025. El año que viene seguramente volvemos más o menos con la misma temática. Y para que la confusión ahora sea total, vamos a pasar a las tapas de los diarios del 12 de diciembre, pero de 2024, del año pasado, y arrancamos con pim, pim, pim, pim, que lo tiro clarín. Lo que viene en el Colón, Minujín con nuevo libro, son dos noticias distintas. Se acentúa la caída de la inflación y fue 2,4 más baja de lo previsto. El freno en los alimentos fue decisivo e impactará en el índice de pobreza. Con el faltazo de Kicillof y críticas a la CGT, Cristina asumió en el PJ. Senado, el gobierno busca suspender a Parrilli ante el intento K de echar a Cuéder. Foto, acá se caen de culo con la foto. Adorni, Karina y el Chiqui Tapia. Camisetas de la selección argentina, los tres en la mano. Sorpresivo anuncio conjunto 2030 y el nombre de Manuel, el nombre de Karina, los tres sonrientes. Después del impulso del gobierno al ingreso de las sociedades anónimas deportivas resistidas por Chiqui Tapia, el propio titular de la AFA junto a Karina y Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni anunciaron en la Asunción que la Argentina será sede de uno de los partidos de la primera ronda del Mundial 2030 del centenario. Bueno, Central Córdoba campeón y pelea de jugadores de Vélez con sus hinchas. Operan a Lula en una nueva cirugía no programada por su hemorragia cerebral. Gracias, Clarín, bim, bim, patapim. Pasamos a página 12. Pim, pim, pim. Página 12, patapim. Foto de etapa, Milei está desconectado de la realidad. Cristina Kirchner asumió la conducción del PJ con señales para la interna y duras críticas al modelo de Milei. El ferroviario con boleto a la Libertadores. La Libertad avanza, cuida a Cuéllar. El gobierno posterga el nuevo índice de precios. Pim, pim. Vamos a crónica. La sociedad está aceptando un nuevo ajuste violento, dice Cristina Kirchner. No habrá extraordinarias en diciembre. El Senado define el futuro de Cuéllar. Y se sumó un pedido, bueno, lo que dijimos antes, de suspender a Parrilli. Hayan ahogado al hombre desaparecido en los lagos de Palermo. Argentina va a debutar en el Monumental. La inflación de noviembre, 2,4. Una familia tipo necesita más de 1.000.000 de pesos para no ser pobre. Gigantes en problemas. ¡Hay gol! Central Córdoba salió campeón y los complicó a todos. Histórico, los santiagueños vencieron 1-0 a Vélez con un centro que se metió en el segundo, pero se coronaron. ¡Hay gol! ¡Hay gol! ¡Hay gol! ¡Hay gol! ¡Hay gol! ¡Hay gol! ¡Hay gol! Gigantes en problemas. ¡Hay gol! Central Córdoba salió campeón y complicó a todos. Histórico, los santiagueños vencieron 1-0 a Vélez con un centro que se metió en el segundo palo. ¡Gol! Se coronaron en la Copa Argentina y dejaron preocupados a River y Boca. ¡Gol! Es que con el equipo del norte en la próxima Libertadores, si Huracán gana la liga, mandaría el millo al repechaje y al silencio a la Sudamericana. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta, che! ¡El ascensor! Último programa Faisán a la madrugada del año. Pueden escuchar los partidos anteriores en programas anteriores, quise decir, en Internet Archive. Y si bien no vamos a estar haciendo programas, creo que vamos a estar con el Instagram faisan.lamadrugada. Métanse ahí, que pronto va a haber importantes premios para las personas que ingresen ahí al Instagram. Vamos a estar haciendo importantes sorteos de ropa nuestra, de medias que ya no usamos. Continuamos igual con el programa. Medias que se nos hicieron unos agujeritos. No está bien. No quiero entusiasmar, pero no está claro el tema de los calzoncillos. Bueno, no sé. Ya a mí ya me da un poco de vergüenza hablar de esto. Continuamos paisando la madrugada, no sé con qué. Separamos, eso sí, y después volvemos. Paisano a la madrugada. Se realizó un festival en Plaza de Mayo por el Día de los Derechos Humanos, fue el 11 de diciembre, no fue el 10, fue el 11. La jornada incluyó paneles, debates, y en uno de esos paneles estuvo Fabián Grillo, el padre de Pablo Grillo. El fotoperiodista herido por una granada de gas arrojada directo a la cabeza por el cabo Héctor Guerrero de Gendarmería en una marcha de jubilados y jubiladas el 12 de marzo. Desde ese día Pablo está en cama en un hospital. Fabián contó sobre el estado de salud de su hijo y se refirió a la lentitud de reacción de la oposición al gobierno cruel de los hermanitos Milei, al tiempo que señaló que la violencia física tiene que marcar un límite a esta sociedad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad es que es una emoción esto. Bueno, Pablo está mucho mejor, mucho mejor. Se está parando, está comiendo, está hablando así como estoy hablando con ustedes ahora. Ya la evolución es muy buena, muy muy buena. Se quiere rajar. Está buscando una sube por ahí, ya estaba averiguando quién tenía una sube para... Pero bueno, ya ayer hablando con una enfermera estaba diciendo yo a fin de año me voy, pase lo que pase yo a fin de año me voy. Bueno, esperemos que sí, pero que se vaya bien, ¿no? Que se vaya porque los médicos digan. Y les traigo el saludo de él. Les dije que iba a estar acá y bueno, me dijo que saluda a todo el mundo. Les dé un beso a todos. Estamos viviendo una situación que es... Es extremadamente grave, ¿no? Es extremadamente grave. Por primera vez estamos en una situación de una democracia débil y tutelada, pero elegida. Y esa es la dureza, ¿no? Eso es la gravedad. Por otro lado, estamos viendo una corta respuesta de los sectores opositores, lenta, muy lenta, no a la velocidad que el pueblo requiere, al menos, y que reclama, porque creo que estamos reclamando en general una respuesta más sólida y más directa a todo lo que está ocurriendo. Me cuesta calificar el tipo de agresión que está haciendo esta gente, ¿no? Es de todo tipo, ¿no? Pero la peor de todas es la física. La peor de todas las físicas. Hay una agresión verbal, hay agresión política, como se dijo acá, hay una agresión de todo tipo, pero lo peor es la física. Y eso es el límite, ese es el límite. Hay mucha gente que conozco, gente de mi barrio, amigos, que por ahí no estarían de acuerdo con muchos de nosotros, de los que estamos acá, pero sí en esto. Hasta acá llegamos. La agresión física no. Y en eso encuentro un parteaguas en un sector importante de la población. Y creo que con eso, en ese aspecto, deberíamos que cabalgar, ¿no? Que hacer hincapié como opositores. Gracias por escucharme. Gracias a vos, Fabián. No, y le llevo todo este amor a Pablo, le llevo este amor a Pablo y que le está haciendo muy bien, sin duda. Gracias. El amor a Pablo le llega, dice Fabián. El mapa de la policía es una red de cuidados colectivos contra la violencia policial y está compuesta por distintas organizaciones. Fue clave para identificar a Héctor Guerrero, el gendarme que le disparó a Pablo Grillo. Para eso utilizaron una arquitectura forense que se aplica en contexto de guerra. Esto era una marcha. Lo explica Micaela Minervini, integrante del mapa de la policía. Cuando el gobierno libertario asume en 2023, ya teníamos un año y medio de experiencia, lo cual nos vino muy bien para poder activar rápidamente cuando la represión a la protesta se agudizó. Entonces decidimos aplicar un método utilizado hoy por las vanguardias periodísticas, más en contextos de guerra, que se llama arquitectura forense. Consiste en reunir imágenes masivamente de distintas procedencias, como coberturas de medios de comunicación, fotos de fotorreporteros y también registros de teléfonos celulares. También utilizamos cámaras de monitoreo urbano. Estas imágenes se sincronizan y se analizan a través de un método científico que nos permite reconstruir con bastante exactitud qué fue lo que pasó. Para hacerlo bien nos teníamos que organizar, entonces convocamos a fotorreporteros para hacer coberturas colectivas en las manifestaciones más grandes. La idea de nuestro trabajo es poder conocer cómo reprime este gobierno. Para denunciarlos públicamente usamos un uso estratégico del lenguaje audiovisual, construyendo así una verdad colectiva que permita desarmar las mentiras del poder. Incluso a veces los dejamos en ridículos. Y también para construir pruebas judiciales que sienten las bases de una justicia por venir. Porque cuando los tiempos cambien, y va a pasar, entonces la van a pagar. ¿Faisán? A la madrugada. Discapacidad y el Garrahan se abrazan por un 2026 sin emergencias. Trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan, junto al Foro Permanente por la Discapacidad, se reunieron en Plaza de Mayo el miércoles 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, para darse un abrazo y exigir al gobierno cruel de los hermanitos Milei que cumplan la ley de emergencia en discapacidad y la ley en emergencia pediátrica. Don Martín Savio estuvo en la Plaza de Mayo y trajo algunos testimonios para compartir. Vamos a escuchar primero a Norma Lezana, que es trabajadora del Hospital Garrahan, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Ella resaltó la unidad lograda. ¡Qué lindo y qué potente esta unidad que logramos! Y apenas estamos empezando. Tenemos un montón por hacer juntos. Norma Lezana se preguntó por qué tanta crueldad por parte del gobierno. ¿Por qué nos odian tanto? ¿Por qué tanto ensañamiento con el Hospital Garrahan, con la discapacidad? ¿Por qué tanta crueldad? En el Garrahan, los profesionales y técnicos y todos los trabajadores nos sentimos en primer lugar eso, trabajadores. Pero también, desde siempre, sentimos que tenemos una misión en este hospital. Cuidar a las infancias, a los más chicos, con las enfermedades más complejas de todos. Y ayudar a sanar, a salvar vidas, a abrazar, a quererlos mucho. ¿No es una tarea hermosa e imprescindible cuidar a las infancias? ¿No es una tarea hermosa e imprescindible? ¿No es esencial atender 600.000 consultas anuales y realizar más del 50% de los trasplantes pediátricos de la Argentina? ¿Es un orgullo nacional tener el hospital pediátrico más prestigioso de Sudamérica para todos nosotros? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos atacan? Nos preguntamos. ¿Por qué nos desfinancian? ¿Por qué no reponen a los 300 cargos que renunciaron en nuestro hospital? Estamos escuchando a Norma Lezana, trabajadora del hospital en pediatría Garrahan, en el acto que se realizó el 10 de diciembre en Plaza de Mayo junto a personas con discapacidad. ¿Qué modelo de país imagina este gobierno insensible? ¿Qué modelo de país, qué modelo de sociedad imagina este gobierno nacional y sus aliados? ¿El nuevo Congreso nos va a abandonar después de haber aprobado 4 veces las leyes de emergencia? ¿Por qué odian a la discapacidad? ¿Es que la insensibilidad se va a consolidar como política de Estado? ¿Se va a transformar en el sentido común? ¿Lo vamos a permitir como pueblo? Son todas preguntas que nos hacemos porque las consideramos situaciones insólitas, absurdas, aberrantes, lo que nos está pasando y lo que nos están proponiendo en adelante. La trabajadora del Hospital Garrahan dijo que posiblemente una de las respuestas a tantas preguntas es porque buscan vaciar para privatizar. Somos un obstáculo para quienes, como el ministro Lugones, empresario de la salud privada y su interventor en el hospital, el doctor Piroso, que quieren vaciar, achicar, privatizar el Garrahan para hacer sus negocios. ¿Saben por qué? Porque lo defendemos con alma y vida, por eso nos odian. Porque además demostramos que teníamos razón y el pueblo nos acompañó. Por eso ahora nos persiguen. Estamos sumeriados, 44 de nosotros en el hospital. 44 trabajadores que nos pusimos al frente de la lucha. Hoy estamos sufriendo sumarios administrativos, acusados de alterar el orden en el Hospital Garrahan. Nosotros tienen que saber que no van a poder tocar ni a un solo de nuestros compañeros y compañeras. Nuestra consigna es clara: si tocan a uno, nos tocan a todos. Si tocan a uno, nos tocan a todos, compañeros y compañeras. Hace 38 años que Norma Lezana trabaja en el hospital en pediatría Garrahan y en esta semana tuvo una indagatoria dentro del hospital. Es que la respuesta del gobierno es perseguir a los y las trabajadoras que piden se cumplan las leyes en emergencia. En el hospital en donde hace 38 años que trabajo, tuve que ir a explicar ante una sumariante qué era lo que estábamos haciendo en la dirección. ¿Y qué estábamos haciendo? Estábamos protestando. Estábamos exigiendo que nos den explicaciones cuando hace 2 años que las autoridades del hospital no han contestado una sola nota, no se han reunido una sola vez con nosotros, no han dado cumplimiento a sus deberes de funcionario público, que es atender a los trabajadores, a las trabajadoras y a la comunidad que atendemos. No, se han atrincherado, encerrados, funcionarios puestos a dedo, que no han ganado un solo concurso. El doctor Piroso ordena los sumarios cuando ni siquiera es pediatra. Imagínense, ¿quiénes tienen que dar explicaciones? ¿No son ellos? ¿No es el ministro Lugones el que tendría que estar pasando por estas indagatorias absurdas? Nosotras y nosotros, y yo personalmente, estoy convencida de que hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Qué se espera de un dirigente sindical cuando está reclamando, cuando le están pasando por encima el hospital en donde su colectivo trabaja? ¿Qué tiene que hacer? ¿Esperar? ¿Tenía que resignarme? ¿Teníamos que resignarnos y esperar que lo pasen por encima? ¿O hicimos lo que tienen que hacer todos los dirigentes sindicales, que es plantarse ante un gobierno que viene y amenaza contra todos nuestros derechos? Lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo porque no les tenemos miedo. Por último, Norma se refirió a la convergencia en las luchas. Como pueblo necesitamos una convergencia que nos lleve a una salida, compañeros y compañeras, porque vienen por todos nuestros derechos. Por eso nos quieren descabezar. Por eso quieren descabezar a quienes se pusieron al frente de una lucha que hoy es una lucha testigo y que en muchas asambleas los trabajadores y trabajadoras dicen: nosotros también queremos ese 61%, nosotros también queremos luchar como se luchó en el Garrahan. Pero el Garrahan no luchó solo, el Garrahan luchó en unidad, en la más amplia diversidad, hacia adentro y hacia afuera. Por eso hoy estamos acá con el foro de discapacidad, porque proponemos y nos pusimos de acuerdo que había que terminar el año con un gran abrazo del Garrahan y la discapacidad, porque hay leyes que se votaron y que el gobierno insiste en no cumplir, y porque no hay presupuesto para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de las infancias en Argentina y de los trabajadores y trabajadoras. Ese es el signo que hoy queremos dar, por eso me alegra inmensamente y emociona la cantidad de personas que somos hoy en esta tarde, en esta Plaza de Mayo, que es la Plaza del Pueblo, que es la Plaza de las Madres, en el Día de los Derechos Humanos. Estamos defendiendo derechos elementales. mujeres de nuestro pueblo, orgullosamente, aunque estemos sumariados, si los sumarios son por luchar, bienvenidos los sumarios, no tenemos miedo. Adelante, compañeros y compañeras, vamos a vencer. Vamos a vencer la Milei. No nos van a vencer a nosotros, porque somos muchos. Y muchas gracias. Estamos escuchando el acto de lo que fue el abrazo entre trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan junto al Foro Permanente por la Discapacidad, con la consigna por un 2026 sin emergencia. Ahora vamos a escuchar a Valentina Bassi, mamá de Lisandro, la unidad para una vida digna. Unirnos con Garrahan es la solución para el 2026. Estamos unidos o nos degluten. Hoy es el Día de los Derechos Humanos. No puedo creer que hayamos retrocedido a defender el derecho humano a una vida digna. Que las personas con discapacidad tienen derecho a una vida digna. Que los niños con enfermedades complicadísimas que se atienden en el Garrahan tienen derecho a atenderse y a vivir. Hemos retrocedido a defender esos derechos, pero acá estamos, fuertes, juntos y de pie para defenderlos. Y nos va a esperar todo el 2026. Juntos y de pie, marchando. Y a todos los diputados que hoy asumen, les pedimos que en el presupuesto 2026 estén contempladas la ley de emergencia en discapacidad y la ley de Garrahan, porque no está contemplada. Y después Emilia iba a decir, no me dijeron de dónde sacar la plata. Que estén contempladas las leyes que se deben cumplir. El Ejecutivo solo puede vetarla. Después, una vez que el Legislativo la ratifica, el Ejecutivo tiene que cumplirla. El rol del Congreso a futuro y la unidad en la lucha. El incumplimiento de la ley por parte del gobierno cruel de los hermanitos Milei fueron los temas centrales. Una vida digna. Ahora vamos a escuchar a Guadalupe Bargiela, que se refirió a la identidad política del colectivo que integra. Un colectivo de lucha y amor. Estamos en el Día de la Democracia porque existimos, resistimos y somos personas con discapacidad que somos identidades políticas. Tenemos que abrazar nuestras identidades. Tenemos que seguir exigiendo los derechos que nos corresponden como personas con discapacidad, como familiares, como prestadores, como usuarios del Garrahan, como usuarios de todo el sistema de salud, como personas LGBT que también estamos siendo muy apuleadas, como todas las luchas unidas. Creo y creemos junto a mis compañeros que unir las luchas no solamente es la tarea, es la obligación moral. Estamos en esta histórica plaza, en esta hermosa histórica plaza para seguir defendiendo nuestros derechos, para que los discursos de odio no nos avasallen, para decirle a Milei, a Vilches, a toda la Agencia Nacional de Discapacidad que la estamos mirando, que no van a avanzar con nuestras vidas, que no van a poder con lo que somos, que nuestro colectivo, el de las personas con discapacidad, es un colectivo de lucha. Es un colectivo. El colectivo de las personas con discapacidad es un colectivo de amor, de profundo amor, de profunda resistencia. Las familias de personas con discapacidad hacen todo para que sus hijos estén en las condiciones más dignas que puedan estar. Que los discursos de odio no avancen sobre nuestras vidas, dijo Guadalupe, que cerró recordando que hace un año que gritan por la ley de emergencia y que en paralelo a los recortes, Karina se roba el 3% de la Agencia Nacional en Discapacidad. Hace un año que estamos militando esta ley de emergencia. Necesitamos que la emergencia se cumpla, porque no es una emergencia, es un grito de urgencia. Las personas con discapacidad venimos siendo ahogadas por este sistema que nos avasalla, nos discrimina, nos vapulea, nos incomoda y nos violenta. Es necesario, compañeros, que estemos las personas con discapacidad acá arriba. Es necesario que yo esté con mi bastón acá arriba, porque las personas con discapacidad somos las que vamos a seguir con esta lucha. Aguante la lucha, aguante la identidad política y aguante la discapacidad. Hoy más que nunca, feliz Día de los Derechos Humanos, feliz Día de la Democracia. Nada de nosotros sin nosotros y aguante existir con orgullo. ¡Devuelvan el 3% que se están robando! Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. La Cámara Federal de Casación Penal realizó una audiencia por la explosión de una bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal, donde funcionaba un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. El hecho ocurrió el 2 de julio de 1976, y son sectores negacionistas de la última dictadura quienes buscan la apertura de la causa. El objetivo que tienen, como siempre, es garantizar la impunidad de quienes fueron juzgados por delitos de lesa humanidad. Vamos a escuchar ahora a Miriam Breckman en la audiencia, quien defiende a la hija de Rodolfo Walsh, diciendo que no se trata de una causa más. El recorrido que lleva la causa y el apoyo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que busca, como siempre, impunidad para los genocidas. Que lo primero que tienen que conocer el tribunal es que esta causa, y como lo demuestra esta sala, mantiene hilo a gran parte de la sociedad. No es una causa más, es una causa que los sectores negacionistas han intentado reabrir durante 22 años, y durante 22 años no lo lograron. Ahora le traen a ustedes esta resolución creyendo que tienen un contexto favorable para mancillar la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y a eso me voy a referir. Esto no es una visión conspirativa de esta defensa, ni de ningún organismo de derechos humanos u organismo de terroristas, como a algunos les gusta decirnos, de una manera bastante ofensiva para nosotros. Creemos que la presentación en Amicus Curiae de la hoy vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, el 30 de septiembre del 2009, ha marcado esta causa. Entonces, vuelven a insistir y logran un fallo favorable de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones. En ese contexto y con ese apoyo que, como digo, es explícito, ella lo hizo en tanto como presidenta del Centro de Estudios Legales sobre Terrorismo y sus víctimas. Están buscando claramente la impunidad de los genocidas y beneficios para los que ya han sido condenados. Nos preocupa también que todo esto sea utilizado para volver a poner las Fuerzas Armadas en un rol de represión interna. Las sentencias que no se tienen en cuenta para considerar la colocación de la bomba como un crimen de lesa humanidad. Aquí no se trata de un delito de lesa humanidad ni de graves violaciones por los derechos humanos, donde el requisito indispensable es que esté involucrado el Estado o quienes actuaron lo hayan hecho con la aquiescencia del mismo. Para llegar a la resolución después de 22 años que toma la Cámara Federal, ha tenido que tirar abajo, desandar el camino de 3 sentencias de primera instancia de la doctora Servini, 2 sentencias de la propia Cámara de Apelaciones, 1 sentencia de esta Cámara Federal y 1 sentencia de justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si ahora ustedes resolvieran en contrario, tendrían que determinar que todos estos tribunales, que todos los jueces y juezas que intervinieron en ellos estaban equivocados. Y nos preguntamos, ¿en base a qué podrían tirar abajo toda esta cantidad de sentencias? En el expediente hemos estudiado mucho, no encontramos la respuesta porque no hay nada que cambie esa situación. En el lugar que simpáticamente llaman comedor, funcionaba un centro clandestino de detención y por eso el reguero de cadáveres ocurrido después de la colocación de la bomba, lo dice Miriam Breckman. Para llegar a la resolución tuvieron que omitir que en el lugar que se da en conocer como comedor de superintendencia, coordinación federal, funcionaba un centro clandestino de detención. Estuvieron frente a un centro clandestino y durante todo el fallo de la Sala 1 no se lo menciona. Es difícil estar frente a un centro clandestino, un lugar que era el centro neurálgico de la coordinación represiva en el área metropolitana y no decir nada. Y esto tampoco es una especulación de esta defensa, sino que en la causa 13, celebrada por la Corte Suprema hace apenas 2 días, se estableció que en ese lugar funcionaba un brutal centro clandestino de detención. Entonces, ¿cómo llegan a la conclusión para revertir estos 22 años de jurisprudencia en contra? La Sala 1 adopta una forma que, desde mi punto de vista, déjenmelo decir, es novelesca. Se aleja de la forma jurídica. Tan novelesca es que se parece a una novela que ya está publicada. Tuvieron que fingir el desconocimiento de la historia nacional, porque quienes hoy aparecen con el dedo acusador, señores jueces, eligieron la forma de buscar justicia cuando tenían todo el poder del Estado. Podían, el 2 de julio del 76, tenían el poder de decidir sobre la vida, la libertad de las personas. ¿Y qué eligieron? Eligieron un expediente judicial, eligieron ir a tribunales, no eligieron eso. Eligieron sembrar cadáveres por nuestro país sembrar cadáveres por la ciudad de Buenos Aires, eligieron las desapariciones, los secuestros, la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. El propio José Salgado da cuenta de eso, quien caratula este expediente. Las represalias, no las voy a nombrar todo por la falta de tiempo, masacre de Fátima con cadáveres dinamitados, masacre de San Patricio, instauraron verdaderamente un reguero de cadáveres, como dije antes. En la morgue judicial, los días previos, en el 76, entraban aproximadamente uno o dos cadáveres NN por día. Del 3 al 7 de julio, este hecho ocurrió el 2 de julio, recordemos, el ingreso de cadáveres diario pasó a 46. Esa es la forma que eligieron de justicia. Memoria, verdad y justicia buscamos nosotros. Y en este país también hubo juicios por la verdad, ahora que alegan buscar verdad. No concurrieron a los juicios por la verdad. A los juicios por la verdad concurrieron las víctimas de la dictadura genocida. Ellos nunca fueron a buscar verdad. La verdad aparece ahora como un elemento de extorsión que les ponen en sus manos para tirar abajo la lucha por memoria, verdad y justicia. Una constante de la audiencia fue el pedido de resumir del tribunal, que dure poco y pase rápido este asuntito. Veremos en el transcurso de los días los motivos. Miriam Bregman, abogada en causas de delitos de lesa humanidad, ahora va a señalar que los genocidas eligieron acusar personas conocidas y con el paso del tiempo se fueron olvidando de una de esas personas en particular. Al ser nombrada esa persona, el tribunal marcará la importancia de finalizar con la exposición, pero Miriam va a continuar. Patricia Walsh y el día que abren la causa por venganza. Los nombres que eligieron son nombres al azar, nombres totalmente al azar, porque la mayor parte de quienes ellos consideraron responsables de este hecho fueron secuestrados, fueron detenidos, fueron desaparecidos. Y para elegir al azar tuvieron que buscar nombres rimbombantes, porque si no la causa no tendría sentido, no saldrían los medios. Así van haciendo una selección. Pero esa selección sabe qué problema tiene, tiene el problema del paso del tiempo. Y hay nombres que en principio acusaban, por ejemplo, a 150, Foja 150 Vuelta, acusaban y ahora no lo pueden nombrar. El nombre, ¿saben cuál es? Patricia Bullrich. En esta causa, a la hoy senadora... Último minuto, doctora, sí, pues ya se pasó de los dos. La hoy senadora se la menciona como miembro de las organizaciones terroristas que cometieron, hablo en el lenguaje de ellos, no es mío, organizaciones terroristas que cometieron el atentado del 2 de julio. ¿Por qué no está hoy Patricia Bullrich? ¿Por qué dicen que buscan verdad y citan a indagatoria a Mario Eduardo Firmenich cuando precisamente la indagatoria es un acto donde no hay obligación de decir verdad? Es decir, estamos ante una causa que está armada verdaderamente para armar este desfile de militantes. Y ahora me tengo que referir, para finalizar, a mi defendida, por favor, a mi defendida Patricia Walsh, porque Patricia Walsh no solo es la única sobreviviente de una familia que tiene como asesinados a Rodolfo Walsh, que tiene a Vicky Walsh, sino que también es la autora de la ley de nulidad de obediencia de vida y punto final. Esa ley, la 25779, de cual nuestra la autora, como decía, se sancionó en la Cámara de Diputados en la madrugada del 21 de agosto del 2003. ¿Saben, señores jueces, qué día se comienza a intentar abrir esta causa? A las 10:35 de ese mismo día. Es decir, claramente es una venganza. Lo que le están pidiendo a ustedes cuando la nombran a Patricia Walsh es que regule la venganza. Solo quiero decirles, señores jueces, que no se juega con los hechos como se está jugando aquí, no se tiran acusaciones en tribunales para dar curso a una batalla cultural, que es verdaderamente lo que están haciendo. Por eso les solicitamos una vez más que esta causa sea archivada como las ideas de quienes las promueven. Muchas gracias, señores jueces. Paisán, a la madrugada. Hasta aquí Faisán a la madrugada. Mi nombre es Paulo Giacobbe. Algunas notas de Martín Sabio, algunas otras mías. Vamos armando este programa que va llegando a su final. El 2025 y va llegando también la temporada Faisán 2025 a su final. Va a quedar las redes sociales activas en enero y febrero. Va a quedar el Internet Archive ahí para que escuchen los programas anteriores. Y después descansamos por un tiempito, 2 meses quizás, no sé. Todo eso no está claro todavía. Vamos a jugar.